Zumba mosquita moscunda, zumba su son de marumba, zumba su pisa pisuela, zumba su ciru ciruela, zumba que zumba moscunda, zumba maraca marumba, zumba mosquita morena, baila mosquita en la arena, zumba mosquita moscunda, zumba su son de marumba, zumba su pisa pisuela, zumba su ciru ciruela, zumba que zumba moscunda, zumba maraca marumba, zumba mosquita morena, baila mosquita en la arena, baila que zumba, zumba que zumba, baila que zumba, zumba que zumba, baila que zumba, zumba que zumba, baila que zumba, zumba que zumba, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zumba, zumba, mosquita, zumba, su son de marumba, zumba, su pisa, pisuela, zumba, su ciru, ciruela, zumba, que zumba, mosquita, zumba, maraca, marumba, zumba, mosquita, morena, baila, mosquita, en la arena, zumba, mosquita, zumba, marumba, zumba, pisuela, zumba, ciruela, zumba, mosquita, zumba, marumba, zumba, morena, baila, en la arena, zumba, moscunda, zumba marumba, pisa pisuela, ciru ciruela, zumba moscunda, zumba marumba, zumba morena, baila en la arena, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba, zumba que zumba.